Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! El camionero. Con la ayuda del padre de Quillari, los Hernández llegan a la ruta más cercana y comienzan a hacer dedo. En poco tiempo, ven un camión de carga que se arrima a la banquina para que puedan subir. Incrédulo, Alejandro piensa. No puedo creer lo fácil que parece la vuelta en comparación con la ida turbulenta que tuvimos. Como Isabela no llega a pisar el escalón en la puerta del camión, Alejandro entrelaza sus dedos para crear una plataforma con la cual aupar a su hija. Lo primero que ve Alejandro dentro del vehículo es un pequeño muñeco tomado del espejo retrovisor que se bambolea. Después, siente el olor a cigarrillo proveniente del cenicero del camión, el cual está repleto de colillas aplastadas. Cuando el camionero, un señor llamado Ignacio, les pregunta qué hacen allí en el medio de la ruta, no puede creer lo que cuentan los Hernández. Atónito, pregunta, ¿pero cómo sobrevivieron todo este tiempo en la selva? A decir verdad, los Hernández estaban muy demacrados. Tienen la piel curtida por el sol y cubierta de pintura seca, y la ropa que llevan es prestada de los quichuas. Cuando se entera de todas sus aventuras, Ignacio comenta. ¡Ah, sí! Las rutas están liberadas, pero las protestas contra Pecodril continúan. La gente llegó hasta el Congreso. Hace poco oí en las noticias que una asambleísta estaba hablando mal del proyecto petrolero. Alejandro se esperanza con el comentario del hombre y piensa, tal vez ya liberaron a los presos. Luego de unas horas, llegan a Tena y le agradecen efusivamente al conductor. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Camionero, truck driver, arrimarse, to get close. Banquina, road shoulder, aupar, to give a leg up. Muñeco, doll, espejo retrovisor, rear view mirror. Bambolearse, to wobble. Cigarrillo, cigarette. Cenicero, ashtray. Colillas, cigarette butts. Aplastadas, crushed. Camionero, truck driver. Demacrados, haggard. Curtida, weather beaten. Prestada, borrowed. Asambleísta, representative. And now, let's listen to the story one more time.